con el señor Andrés Alonso. Hola, Greta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Nos va a acompañar en la tarde de hoy. Vamos a charlar un poco. Andrés. Vamos a hablar un poco de las actividades de arte, de lo que hay para ver, de espectáculo. Esta semana terminó el domingo la Feria de las Colectividades, que fue y es la actividad, un poco el evento masivo que más público mueve en la ciudad de Rosario, pero también hay otras cosas. Así que tenemos para hablar un ratito, para contar para los que quieran ir a ver algo. Hay teatro, el Macro está cumpliendo un nuevo aniversario, el Museo de Arte Contemporáneo, los silos de colores, pintados de colores, y va a haber una muestra ahí. Vamos a estar en un rato hablando con gente del museo, con artistas. También vamos a estar hablando con una curadora que está a cargo de la muestra que se va a presentar mañana, que está piola, Greta. Está bueno, piola. Andrés trabaja en este ámbito. Me faltó contarles a nuestros oyentes. Andrés trabaja en el Museo Castañino y Macro están relacionados. Así que su aporte sobre la cultura y el arte va a ser muy valioso en el día de hoy. Bueno, esperemos que los que nos escuchan vayan, si les interesa, les gusta. Vamos a tener una conversación con los encargados de las muestras, como para que les cuenten qué es lo que pueden ver. También vamos a estar con Gaby Gabelich, que es una artista de la ciudad de Rosario, de proyección, joven artista, pero de proyección nacional, y que está trabajando actualmente en Pasaje PAM, en algo muy interesante que se llama Cultura Pasajera. Bueno, después vamos a desarrollarlo. Nuestras vías de comunicación son el 432-5261, que es el teléfono fijo de nuestra radio, y para mensajes de texto, el celular 153-76-1170. Exactamente. Vamos con otro tema de Ojos de Brujo. Bueno, lo escuchamos. Si yo me fuera algún día a la tierra que yo soñé, te diría que te vinieras, pero si no, yo solo miré. Pa' bailar con mis hermanos, quiero escuchar su palabra, yo quiero conocer. Hay un atajo de rimas, me inventaba para llegar, pero en medio del camino el abuelo dijo, hay que digerir antes de bailar. Pa' bailar con mis hermanos, quiero escuchar su palabra, yo quiero conocer. Ay, tranquilita y por el mundo, con los ojos bien abiertos y dejándome llevar. Ay, tranquilita y que me lleve, escucha, que me lleve un buen compás. Yo me fui algún día allá abajo pa' no volver. Ahí es que un sueño me tira entre mar y mar. Juro, juro, juro. Me lo encontraré pa' bailar con mis hermanos. Si yo me fuera algún día, hay un puente que construiré. De las tatejas de papel de fumar y restos, pa' si tú cambias de opinión te vengas a verme. Pa' bailar con mis hermanos.

bombo santiagueño de grave repicar. Lo tiene Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439-7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341-155-527-545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Revista La Tribu. Un faro de liberación para tu despertar espiritual. Pensamientos, poesías, cuentos, grandes maestros, técnicas de terapias alternativas y complementarias. Promoción y ventas 03476-434098 y 0341-454-6311. Búscala en kioscos de diarios y revistas. La Tribu, un susurro para el alma. Para recordarles las líneas de comunicación, FM 91.3, al teléfono fijo 432-5261. Pueden escuchar el programa online. Sí, contame. Sí, señor. ¿Por dónde? Por www.airelibre.org.ar. Ahí nos escuchan online. Y para dejarnos mensajes, pueden mandar mensaje de texto al teléfono 153-76-1170. También tenemos... ¿Sí? Ahora preparo uno, a ver si se me ocurre algo. Tenemos Facebook, Andrés. Tenemos un Facebook, que es El Viaje Interior. Ahí está, El Viaje Interior. Ahí pueden dejarnos también algún mensaje, comentario, lo que se les ocurra. Así que, bueno... Los esperamos que nos envíen y los leemos al aire. Escúchame, Andrés, ¿viste que cambiamos la cortina del programa? ¿Te diste cuenta? Sí, me di cuenta. Bueno, estamos escuchando, lo que estamos escuchando como cortina del programa es Ayum. Ayum es un proyecto de DJ Valerie con Graciela Mendoza. Uh-huh. Ambas músicas. Bueno, DJ Valerie compone música electrónica, tiene varios discos ya editados. Ahí. Y Graciela Mendoza es cantante de folclore, básicamente, pero ha incursionado en un montón de géneros y canta en lenguas de nuestras culturas. Y está bueno, folclore y música electrónica. Bueno, se juntaron y editaron este proyecto que tiene temas muy lindos que los vamos a ir escuchando a través de otros programas, pero buenísimo. La cortina de nuestro programa, la que lo identifica, la nueva, es de Ayum. ¿Vos sabés quién es el operador de nuestro programa, Andrés? No, a ver, contame. El señor Bernardo Sarabia. Ahí está, Bernardo. Bernardo, grande Bernardo. Fenómeno. Pocas veces lo nombramos porque siempre estamos... Me conecta a internet. Bueno, contanos algo, Andrés, de lo que tenés, de nuestra agenda cultural. Yo te preparé algo de la agenda, pero en realidad de lo que más tengo es de arte, che, para contarles. En estos días, esta semana, como bueno, empezamos hablando, terminó el evento ahí que acapara un poco la atención de la mayor cantidad de rosarinos, que es la Feria de Colectividades. ¿Estuviste en Feria de Colectividades? Estuve, sí, estuve un rato el domingo a la noche. ¿Estuviste? Yo también el domingo a la noche. Sí, anduve por los que están... los que más me gustan son, por lo general, donde me gusta la danza, donde me gusta la música, y bueno, y también tenía ganas de probar algunos algunas comiditas extrañas para nuestro paladar. Eso es lo que tiene de bueno para la colectividad, digamos, la parte gastronómica, que comes cosas que comúnmente no te las ofrecen los restaurantes. Yo comí un falafel. Qué rico. Riquísimo. ¿Qué es? Riquísimo. Bueno, no te lo puedo describir mucho porque no, pero está bárbaro. Es lo comí en el Líbano mientras veía un grupo de danza típico, con atuendos típicos, y de ahí, bueno, fui a ver un ratito la elección de la reina, que ganó la chica, la representante iraní, y bien, así que comiendo comidas árabes y viendo a la reina también. Lindas chicas, ¿no? Me encanta eso, eso de la diversidad étnica, esa mezcla de razas, y bueno, por ahí es diferente a una elección de reina típica, ¿no? Tenían sus hinchadas, obviamente, cada grupo, pero bueno, te contaba esto. Y hay otra cosa importante, cuando termina Colectividades y en noviembre, que es el aniversario de nuestro Museo de Arte Contemporáneo. Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, que sabe Greta, o sabe también nuestro público, es uno de los referentes del arte contemporáneo argentino. Es uno de los principales exponentes, con una colección que tiene más de 700 obras, de lo cual nos va a hablar en un rato. Sí. ¿Qué me dices? La mejor forma de que estemos en sintonía es que lo digas vos. Comunicate con nosotros llamando al 432-5261 o envía tu correo a airelibre@airelibre.org.ar. Todas las mañanas podés escuchar Lo que faltaba. Un programa que lo tiene todo. Noticias veraces, información precisa, micros especiales, geniales entrevistas, humor desopilante, muy buena música. Lo que faltaba. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por Aire Libre. Espacio publicitario. AMSAFER Rosario informa. Talleres de formación sindical para delegados. En Rosario los esperamos el viernes 18 de noviembre, de 8:30 a 16:30, en la escuela número 616, República de Venezuela, de Pedro Lino Funes, 1274, Rosario. Informó AMSAFER Rosario, por la dignidad y la educación pública, siempre. Si tu problema es de efectivo, la solución es Fiarcom. Préstamos personales en el acto y a sola firma. Corrientes 907 424 9965. Ahora también Rapipago. Fiarcom te conviene. Estás escuchando. Es hora de levantarse, queridos. Retomamos. Pido disculpas porque no sabía que estaba la tanda y quedé ahí colgado. Estaba hablando del macro, pero ya que estaba, dejamos el macro ahí, después lo retomamos. Y les estaba contando lo que hay, un poquito de la agenda. Hoy, bueno, hay otra cosa importante en la ciudad, en un rato, que es Manu Chao, que va a estar... Sí, tocaba en el anfiteatro, pero... Sí, pero lo pasaron al Metropolitano. Exactamente. Se va a estar presentando en el Metropolitano. Está bueno para ir el que puede pagarlo. Y bien, también hoy, para los que quieran aprender a bailar tango, ahí en el Bar Londres, Maipuán 900, 902 más precisamente, a las 9 de la noche, clases gratuitas de tango y milonga. Así que el que quiera, ahí tiene un datito como para esta noche a las 9 de hacer algo. Y después, lo del macro lo vamos a hablar en un rato más, les decía. Vamos a estar con Nancy Rojas, que es del Castañino y el Macro. Ella trabaja allí. Y bien, algo más. El viernes, otra cosa para ver. Ahí en Berlín Café, un espectáculo de humor con The Jumping Frijoles, temporada 2011. Pasaje Zavala 1128, está el Café Berlín. A las 11 de la noche, esto es otro dato que les paso. Y esto es, perdón, el jueves a las 11 de la noche. El viernes, teatro en el observatorio, en el complejo astronómico. Hay una obrita que dirige Carla Sacani. La entrada es gratuita, lo mismo que las clases de tango y milonga. Eso está muy bueno, dale. Lo del complejo astronómico. Viste, sí. Que hay todo un replanteo de actividades, sí, desde la nueva dirección. Ah, sí, tiene nueva dirección, es cierto. Tiene nueva dirección. El señor Guillermo Ríos está a cargo. Ah, sí, Guillermo Ríos, cierto, es cierto. El complejo astronómico, perdón. Lo conozco a Guillermo. Bueno, ahí ese ciclo de teatro está muy bueno, es gratis. Está bueno, sí. Además, bueno, por eso también, porque no hay... Es accesible, digamos. Y son muy buenas obras. Realmente. Así que, bueno, el complejo astronómico está en el observatorio allí en Parque Urquiza. ¿No? En Parque Urquiza, exactamente. Bien, ahí lo van a encontrar. Y lo que estábamos comentando del macro, yo les decía, te decía Greta, te contaba, que el macro, desde su creación, hace unos poquitos años, se ha convertido... En un referente de primera línea de lo que es el arte contemporáneo a nivel nacional, y vienen inclusive de países vecinos, y todo el que visita la ciudad, por un lado llamado por los colores de los hilos, ahí en Oroño y el Río, eso lo saben mucho los rosarinos. Sí. Nos escuchan por internet gentes de todos lugares, Andrés. Nos escucha un oyente, buenísimo. Tenemos amigo del Facebook que nos escucha desde Isla de Pascua. Tenemos oyentes en Villa Gesell. Bueno. Así que bueno, nosotros por ahí hablamos de cosas muy locales, pero los vamos ubicando también. Ahora entonces por ahí le podemos subir al Face una foto de la busco en internet, una foto de los hilos para del museo, ¿no? Del macro, para que lo vean. Está pegado al río, a la barranca del río Paraná, en una zona de parques, que eso era todo antes portuario y ferrocarriles, y eso se ganó como un espacio verde donde va bueno, mucha gente los fines de semana a pasar la tarde, a tomar mate, a algunos a hacer ejercicio, a pasear. Hay bares, el bar de los Silos, el Davis, y sobre todo hay una propuesta de arte. Sí. Arte joven, digamos. Claro, arte joven. Claro. Para movida, todos los gustos. Sí, ahí. Y Rosario tiene una movida de una producción artística importantísima. Tenemos una escuela de arte, ¿no? Que funciona en la universidad, en la UNR. Y bueno, y el macro es como hablábamos recién. Hay muchas cosas para ver. Hay muestras, hay actividades permanentemente, y esta semana está cumpliendo un aniversario más de su creación. En 2004, yo les decía que es reciente su creación, es uno de los museos más nuevos, y sin embargo en tan poco tiempo, gracias a su colección, una colección que tiene más de 700 obras, perdón, con artistas, los más importantes artistas de las últimas décadas, y bueno, por sus actividades, por sus muestras, por sus equipos de trabajo que permanentemente están produciendo. Bueno, el macro es un lugar que hay que visitar, y vamos a hablar un ratito. Bien. Del macro. Vamos a escuchar otro tema de Ojos de Brujo, Bernardo. Dale, Greta. Cha cha cha, hombre reprimido. paso de un niño y su luz. Ahí busca la palabra, mi ritmo, mi ritmo, mi ritmo, y tu voz, y tu voz. Se presentó caluroso. Temprano por la mañana el sol se hacía sentir. La humedad era alta, insoportablemente alta. Pero como siempre hay que salir a la calle. El trabajo espera, las obligaciones están allí. Con calor, con humedad, con el sol pegando duro sobre el asfalto. En días así, todo lo que uno espera es que termine el infierno. Que llegue la noche, nada pretencioso, encontrar alivio, respirar un poco, tomar una cerveza, comer algo en un bar al aire libre, junto al río o en la vereda de alguna avenida. Miles de rosarinos, cientos de miles, hacen lo mismo, escapar por un rato, se olvidan, la noche los envuelve hasta que la calma cede, la brisa fresca se convierte en viento, que sopla cada vez más fuerte. Las nubes oscurecen el cielo de la ciudad. Desaparece la luna. Se escuchan truenos. Y estalla una tormenta. Una lluvia interminable. Rayos. Árboles que caen enteros. Cables cortados. Calles oscuras. Sin luz. Una maldición. Una maldición. Parece una maldición. Una maldición gitana, Andrés. Sí. ¿Te acordás de eso? Me acuerdo y pienso en las colectividades, no sé. Porque caen justo todos los años, ¿Qué tendrá de cierto eso? Siempre me quedo pensando. ¿Qué tendrá de cierto? ¿Qué serán las supersticiones? ¿Qué será esto de que a veces uno dice creer o reventar? ¿Viste? Uh-huh. Esas cosas. Uh-huh. Y hay muchas, la cultura popular o también recordamos historias que nos cuentan o que hemos escuchado. ¿Y qué tiene que ver con la superstición? Y bueno, parece que este año se volvió a cumplir la profecía, porque para el que no sabe, para el que no es de Rosario, todos los años en la fecha en la cual se inaugura la fiesta de colectividades, se presenta una gran tormenta, pero así, indefectiblemente, o el primer día, o el último, o en el medio. Y sea de una manera o de otra, siempre se habla de que es una maldición gitana. Exacto. Eso es lo que se dice. Hay una leyenda. Pobre los Hay gitanos. Le echan la culpa de las tormentas, de los árboles que se caen. Y la leyenda tiene que ver con la participación, ¿no? Negada. Exacto. ¿Vos tenés idea de cuál es la historia? Algo he escuchado, pero no la recuerdo bien. Bueno, aparentemente la historia dice que cuando se organizó esta gran fiesta, bueno, se convocó a todas las comunidades, a todas las comunidades que tenemos acá en Rosario, que son Italia, bueno, las que ya sabemos. Y se presentaron también los gitanos como etnia, o sea, como comunidad. Acá en Rosario hay una comunidad gitana muy importante, grande, muy importante. En zona sur, ¿no? Exactamente, están en zona sur. Bueno, y fueron negados, o sea, le negaron la participación en la fiesta, tal cual. Y aparentemente... Que, le dijeron, ah, no me dejás participar. ¿Ah, sí? Maldición gitana. Tomá. Así que aparentemente fuimos maldecidos. Va, nosotros no. Fueron maldecidos los organizadores del evento. Y la ligamos nosotros. Y la ligamos acá, o los que vienen a pasar un rato, a estar junto al río, bueno, tienen que ir preparados para salir corriendo en cualquier momento. Así es, bueno. Y este año fue bastante terrible porque la tormenta fue muy, muy fuerte. Algunos no estaban bien asegurados, digamos, el viento los levantó, hubo heridos, fue bastante grave el tema. Andrés, ¿hablamos después de las supersticiones, después de la tanda? Dale, dale, Greta. Black Track, estampado y duplicado de CD y DVD, gráficas, encelofanado, cajas, sobres. 0341-430-4766. contacto@blacktrack.com.ar. Taller de enmarcado, El Arauco. Enmarcado de dibujos, fotos, objetos, diplomas. Teléfono 423-7339. Teléfono celular 0341-153-567-596. Revista Cultural Folclórica Mensual, Vasija de Barro. Director, Juan Carlos Bruselari. Teléfono 156-380-394. Si querés ahorrar, instalá GNC. Hacelo bien. Hacelo en Diviani GNC. Ahorrate un problema. Coloca GNC con gente que sabe. Diviani GNC, Córdoba 6745. Teléfono 0341-568-2952. José Luis Jori Balbuena, luthiers de quena y aerófonos andinos. Clases de quena. Llama al celular 0341-153-431-890. Rosario, Santa Fe. Un bombo santiagueño de grave repicar. ¿Lo tiene? Mario Salazar. También repara y restaura. Mario Salazar, San Lorenzo, 2878 de la ciudad de Rosario. Teléfono 439-7653. Ya me voy despidiendo despacito, ¿eh? Guarda y prepárate ya. Masoterapeuta Daniel Alberto Barrio Nuevo. Masajes para revitalizar y descontracturar. Armonizaciones. Teléfono celular 0341 155-527-545. Todo tinta y tóner. Recargas de cartuchos para impresoras. Servicio técnico especializado. Sistemas continuos de impresión. Teléfono 437-5618. Comunicado a nuestros amigos oyentes a través de Facebook, Andrés. Oh, bárbaro. Ya tenemos algunos mensajitos. Elvira Soria nos pone felicitaciones, mucha pero mucha merd, energía y todo lo que se te ocurra para que esto salga de primera. Bueno, gracias Elvira. Diego Darío Latini nos dice hola, hoy te hacemos el aguante y mucha suerte. Ramiro Salazar, nuestro compañero, que se va a ausentar por un tiempito también, nos manda mucha suerte para hoy. Así que bueno, estamos conectados. Estábamos hablando de las supersticiones. De las supersticiones. Con eso quedamos asociado a las colectividades, a la tormenta. Viste que en todas las familias siempre hay algún miembro de la familia que adopta alguna cuestión supersticiosa, ¿no? Uh-huh, aunque sí, y todos de alguna manera algo tenemos. Y aunque no creamos, a veces las respetamos igual. Eso es muy gracioso. Sí. Yo me acuerdo cuando era chica, mi abuela creía en la de que no se puede abrir un paraguas dentro de la casa. Bueno, es así. Y bueno, en todas las familias. Podría todo si abríamos un paraguas directamente. Así que lo respetábamos. Después el otro era... Por lo menos afuera te lo dejaban abrir, ¿no? Sí. No, había otro más. Adentro. Me olvidé, había otro más grosso todavía. No importa, ya me voy a ir acordando. Dale. Tengo acá información, a ver, sobre las supersticiones. Ver, contame, ¿eh? Tenemos de internet. Dice, las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida. Se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias, como la adivinación, la astrología, la cartomancia. Todo eso es considerado... Aparentemente sí, por la comunidad científica. Mira vos, la cartomancia, el curanderismo, el espiritismo, el feng shui. El curanderismo, por... ¿El feng shui? El feng shui también, no perdona a nadie. La geomancia, la magia, la quiromancia y el tarot. Dice, lo que distingue a las supersticiones de la sabiduría es una relación causal entre los acontecimientos debido a fuerzas supranormales. El destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos mágicos, el poder invisible de los espíritus. A ver, y contame, mientras hablamos de esto, ¿alguna supersticiones, algo de supersticiones? ¿Trajiste algo? Mirá, así no le tiramos las más comunes. A ver, dale que se tenemos de mala suerte y de buena suerte. Ah, de buena suerte también. Es más, las de mala suerte, o sea, también se pueden arreglar. No, pero vos podés hacer un contra superstición. Exacto, por ejemplo, a ver. La del espejo, dice. Una superstición común dice que si rompes un espejo tendrás 7 años de mala suerte. Pero existe un remedio para contrarrestar este maleficio. Si se te rompe un espejo, dale. Exacto, y es recoger los trozos del espejo y meterlos en un cubo con agua durante 7 días y 7 noches. Atenti, bueno. Después el de la sal. Vas a anotar, de la sal. También se dice que te perseguirá la mala suerte si derramas la sal Y el remedio para que esto no ocurra es tomar un poquito de la sal derramada y tirarla hacia atrás sobre tu hombro izquierdo. Esto no lo hacían en tu casa, ¿no? Esto es retano. No lo conocía, ¿eh? Esto lo hacían, sí, en mi familia sí. Sí, como si le caía sal. Y lo de tirar la sal para atrás. Otra superstición menos famosa es que si te cruzas con un pelirrojo tendrás mala suerte durante tantos días como botones tengas en tu camisa. Para contrarrestar el efecto tienes que tocar uno de los botones de dicha camisa. Otro es el de la escalera. Ah, pasar por abajo una escalera. Esa es la más famosa. ¿Y qué te el dice? De no cortar la suerte, ese que cuando eras chico, ¿no?, que venías agarrado con alguien y te encontrabas con una columna, un árbol, lo que fuere. Por el mismo lugar. Exactamente, no podías separarte del otro, digamos, porque era mala suerte. A ver, unas para la buena suerte. A ver. Amuletos. Un amuleto es un objeto al que supersticiosamente se le atribuye una virtud sobrenatural, para alejar algún daño o peligro o para proporcionar algo, como por ejemplo las famosas patas de conejo, sí, los búhos de la suerte, el escarabajo egipcio. Están las herraduras de caballo también. Las herraduras, tal cual. Así es. Anillos, collares. El escarabajo egipcio, mira vos. Claro, el escarabajo egipcio también. Las figuras de los elefantitos, ¿viste los elefantitos esos? Que hay gente que colecciona elefantitos. Bueno, sí, eso trae buena suerte. Parece. Esos son para la buena suerte. La sal dice que también tiene poder de alejar a los malos espíritus. La sal, mira vos, para alejar espíritus. Hay supersticiones para todos, ¿no? Por lo que veo, variadas, ¿no? Buenas, malas. Sí, la verdad que si dejas, o sea, el tema del pensamiento mágico da para hablar bocha, sí, porque también tiene que ver con la cultura de las diferentes etnias. Sí, es cierto. Además, sí, claro, cada por ahí cultura, cada pueblo, pueblo tiene propias. Tiene sus propias creencias. Tiene sus propias supersticiones. Mira, me acordaba ahora, me hacías acordar, o me venía a la cabeza, en la vendimia, la fiesta de la vendimia o en la cosecha, que tienen también, le rezan a la Virgen de la Carrodilla, creo que es. Por ejemplo, los mendocinos tienen todos sus rituales, en los cuales si bien siguen estrictamente los procedimientos que dictan los estudios sobre cómo tiene que trabajarse la uva durante todo el año, pero ellos no dejan de prenderle su vela a un santo, de rezar, y me han comentado gente dedicada a la actividad que ellos cumplen con todos los procedimientos, pero que no dejan ninguno de ponerle de rezarle a su virgen, así que tiene que ver con cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, volvemos en un ratito, vamos a identificar nuestra radio. Dale. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. En Aire Libre podés escuchar programas periodísticos. Todas las noches las noticias nos ponen contra la pared para escribir lo que nos pasa. Puntualmente hace un año y medio estamos trabajando como Asociación de Usuarios y Consumidores aquí en la ciudad de Rosario, trabajando con un servicio de asesoría al consumidor, un servicio gratuito. Contra la pared, de lunes a viernes a las 21. Aire Libre. Podés escuchar. Podés elegir. Estás escuchando El Viaje Interior. Aire Libre. Radio Comunitaria 91.3. solo brazo para no matarla. Cerré los ojos para no llorar. Temió ser débil y perdonarla. Y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vida. Ruego mi mito que una maldición que un día permita que quien tú más quiera pague tus quereles, tus quereles pague con mala traición. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Cuando se fue y aquella tranza de palatino que en otro tiempo junto para él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y para no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. En el firmamento mientras sea de noche y no llegue el día, nada que ilumine esta pena mía, esta pena mía. Corazoncillo loco que mata mi alma tan poquito a poco, que me quita el sueño. Nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti, me pongo triste. Siempre, siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía. Cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio, culpa mía. Culpa mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía en que te fuiste, yo todavía pensando en ti, me pongo triste. La primera luna de la primera noche bailamos sin parar, por culpa mía. Alguna sonrisa, casi todas las canciones y la tarde junto al mar. Fue culpa mía los recuerdos que nos quedan. Culpa mía cuando te espera despierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Culpa mía la llamada sin respuesta. Culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo. Culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti me pongo triste, muy triste. Me pongo triste. El disco de Concha Buica, es una artista española, gitana. Le estamos dedicando el programa en realidad a la comunidad gitana, ya que han sido excluidos de la Feria de las Colectividades. Seguimos compartiendo música que tiene que ver con ellos. Se siguen comunicando nuestros oyentes a través del Facebook, Elvira Soria. Un abrazo inmenso a Elvira, que nos está escuchando, a Daniel Mura, nos dice muchos éxitos a la nueva dupla, se escuchan bárbaros, sigan así. Adrián Gómez, Enrique Eiros, que nos está escuchando desde España. Rubén Darío Granieri, que nos escucha desde Villa Gesell. Y bueno, seguimos con nuestras líneas de comunicación. Para el que está por acá, por Rosario, puede llamar al 432-5261. O puede dejar un mensaje en el 153-76-1170 o continuamos por internet. Buenísimo, Greta. Así que estamos. Mira, acá le otro mensajito de Elvira. Ya lo pasaste. Ya está. Y dale, estamos por sacar, como habíamos quedado. ¿Tenemos una comunicación al aire? Sí, Nancy Rojas, que es curadora. Ya la tenemos, a ver, ¿está Nancy? ¿Estás Nancy ahí? Hola, ¿qué tal? Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, bien. Te llamamos para hablar del macro, por un lado de la actividad de este miércoles, el aniversario del macro y qué es lo que tienen para realizar este miércoles, cuáles son las actividades y hablar un poco del museo, ¿no? Estábamos hablando antes que el macro que es un museo nuevo, que apenas tiene unos pocos años y se ha convertido desde 2004, que fue creado, en un referente importantísimo del arte contemporáneo en nuestro país. Y queríamos que nos cuentes, también le dijimos a los oyentes que tiene más de 700 obras de los artistas más importantes de las últimas décadas. Y queríamos que, bueno, fuera que nos hables de eso, empezar con lo de mañana, miércoles. Que nos cuentes algo, Nancy. ¿Qué tal? Bien. Bueno, mañana vamos a tener dos muestras. Una de ellas se inauguran dos muestras que hacen referencia un poco a todo este trabajo que venimos haciendo con relación a la curaduría. Ajá. Digamos, una es una muestra curada por Maris Spinelli, que es una especialista de Buenos Aires, que vive en Rosario y Entre Ríos. Ajá. Y que trabaja con obras de la colección del museo. Ah, mira, con varias instalaciones. Qué bueno. Algunas de ellas han sido mostradas en otros momentos, otras no, así que digamos de alguna manera se van a poder ver en cada uno de los pisos, generando digamos un ambiente completamente distinto. Y lo bueno de esta muestra es que de alguna manera trabaja con un concepto que todos conocemos, que es el concepto de espacio. Uh-huh. Y por eso son instalaciones. Instalaciones. Una de ellas, que es la de Esteban Álvarez, sí. Se viene trabajando hace 10 días con uh-huh. alumnos de la Universidad Nacional de Rosario. Ah, mira qué bien. O sea, son alumnos que fueron convocados para realizar esta actividad, y se construye con botellas de agua mineral, y son aproximadamente más de 10.000 botellas, así que es una gran instalación